mal. Compra de material, un domingo es normal. Compra de material, un domingo es normal. Normal. Pedí que mi baño dominical.